El Berraco Musical, el de los petardos efectivos. Original Side. Estamos presentando el volumen 5. Actívate y pega el brinco. Suena el berraco con un flow distinto. La gente que viene escuchando se viene gozando el 5. Así que a todo el mundo, péguense el brinco. El brinco, que llegó el 5. Sonando, mira bien distinto. Calor, ahí. Venga, Jason Blackberry, tapote.